Señoras y señores, muchas gracias por vuestra presencia, que siempre nos estimula a seguir haciendo estas cosas en pro del arte flamenco. Como ustedes ven, tenemos esta noche el honor, la satisfacción de tener con nosotros a esta gran figura del cante que se llama José Benesse. Un hombre joven que ya se puede decir que está creando una propia escuela dentro del actual panorama flamenco español. José Benesse ha sido este año galardonado por la cátedra, por el jurado asignado al efecto, con el Premio Nacional de Flamenco para Cante, premio que recibirá después la segunda parte, ya que, como se entregarán este año en la fiesta de la bulería, al no poder estar esa noche con nosotros, puesto que tendrá que actuar en Morón, lo recibirá hoy. José Benesse, hombre joven, inquieto, buscando nuevos caminos de expresión a la copla, ha creado en poco tiempo una forma propia de decir el cante y al mismo tiempo ha sembrado la inquietud en los corazones jóvenes por este arte nuestro que estaba necesitado de una nueva inyección de vitalidad para sacarlo del anquilosamiento que se encontraba. Yo creo que ustedes van a ser satisfechos de este recital que José Benesse ha tenido la gentileza de venir a brindarnos, acompañado de la guitarra por este joven maestro de Jerez que se llama Manolo Parrilla, premio nacional también de guitarra el pasado año con la cátedra de flamencología. A los dos, mi agradecimiento y a ustedes su aplauso para ellos. Bueno, solamente decir que muchas gracias y que para mí es un honor, lo mismo que para todos los artistas del flamenco, el ser distinguido por la Cátedra de Flamencología de Jerez, porque es una tierra con una importancia dentro del flamenco fuera de serie. Y he cantado por tiento ahora mismo, que yo creo que es lo que más puede abrir la boca a todos nosotros, ¿no? Vamos allá, ¿no? Veo que me daban que me Está muy cerca, el rato comenzó. Primero Oh,

Bueno, voy a cantar un poquito con tango y vamos a descansar unos 10 minutitos, Manuel y yo. Y de entrada voy a cantar los tangos de Manuel. día la penas de cada cual. Thank you.

para finalizar voy a cantar un poquito por Siguerilla. Thank you. pasillos y todos van como son tan malinos y siempre peores de mí. Así los perros, como los perros, mal y los perros, caminando. Y es que son tan malinos y siempre.